Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Miguel del Argentino, pues ¿cómo planear el de mejor manera el futuro? Esta es una pregunta que yo creo que todos los empresarios se la hacen. ¿De qué depende el éxito de una empresa? Tú, por ejemplo, te pregunto, ¿de qué... ¿qué cosa es lo que te ha llevado a tener éxito con el argentino? Pues sí, planear, proyectar. Ok. Proyectar el año que viene o por temporadas, ¿no? Saber cómo se está moviendo el mercado. Correcto. El mercado de... Conocer el negocio, el modelo de negocio, porque hay mucha gente que piensa que es muy fácil poner un restaurante. Sí, bueno, ¿cuántas historias de esas? Es que mi esposa cocina bien rico. Es correcto. Y siempre ha querido tener un restaurante, pues sí, pero no sabes administrar un peso, ¿no? Entonces, es correcto. Digo, creo que otra de las situaciones es rodearte de gente profesional, porque pues tú a lo mejor tú eres restaurantero, pero no eres contador, no eres publicista. Bueno, déjame decirte, no hay una escuela para ser empresario, de acuerdo, de entrada, ¿no? De o sea, tienes que aprender en el camino. Sí. Y de ahí los modelos de negocio, ¿no? O sea, tú, la experiencia que tienes en el modelo de negocio de restaurantes, pues es toda tu vida, ¿no? Aunque estás chavito. Estoy bueno, chavo, no aparenta, pero... Bueno, ahora pero si tú qué, ya tú vienes, comes piñas, ¿no? Sí, creo que es importante planear, saber dónde estás parado y hacia dónde vas. Claro. ¿Qué quieres hacer en cuando acabe el año, ¿no? Muchas veces los planes pues son más sencillos hacerlos conforme a un año calendario, ¿no? ¿Dónde quiero estar el 31 correcto. De diciembre del 2016? Correcto, correcto. ¿Y dónde quiero estar en el 2017 y 2018, ¿no? Hacer planes a corto, a mediano y luego a largo plazo, ¿no? ¿Qué fue lo que te trajo a Mérida, por ejemplo? Y comprar un restaurante, ¿no? Porque pues tú tienes una trayectoria de ser restaurantero. Pues prácticamente sí, toda tu vida. Sí, realmente se me presentó la oportunidad de cambiar de aires. Correcto. También un poco saturado de la ciudad y pues venir a la aventura, ¿no? También un nuevo reto, tener ahora un restaurante, no siempre lo que me había dedicado, que era más restaurant bar, más bar y cosas así. Y bueno, me enamoré de la ciudad, la verdad es que la gente es lindísima. Y pues se vive muy bien. No todos, por supuesto. Claro, claro. Hay algunos que no. Hay sus excepciones, nada más, como dirían en mi tierra. Los que no son así no nos escuchan. No escuchan tu programa. O a esos les pedimos que apaguen el radio ahorita. Exacto, para que no, claro. No, que vayan y que pues ahí. De todas formas que vayan, igual, claro. Que de igual, todas formas que vayan. El dinero vale igual, ¿no? Se les quiere igual. Claro. No. Yo, fíjate que este concepto que tú lo planteas de una manera muy fácil, el sentarte, conocer quién eres y proyectarte a dónde quieres estar el 31 de diciembre del 2016, te abre las posibilidades de encontrar los caminos. Pero te da metas también. Sí. Te hace tener metas y te hace esforzarte por decir, bueno, en febrero tengo que haber hecho esto, ¿no? Claro. O llega febrero y poner una alarma, ¿no? Porque si nada más te lo dices en la mente, pues sí, ¿no? Está complicado. Pero ponerlo en un calendario, ¿no? Esto lo aprendí. Y te da la posibilidad, Mike, de ver diferentes escenarios, claro, de cómo llegar allá. Sí, claro. Porque también, esa es la maravilla de la visión, ¿no? Pero te hace buscarlos. Porque por no eso vas a llegar nada más por arte de magia, ¿no? Claro, claro, claro. Es interesante, amigo, la reflexión. Quédese con nosotros, una conversación muy linda. Al fin es viernes, cargue su hielera. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Gracias también a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo. Ya sabe que siempre nos pone buena música para la entrada y salida del programa en cada corte comercial. También le agradezco a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a usted, a sus receptores esta noche. Y también a Aranza Angulo, nuestro community manager, que está en algún lado de la nube, comunicándose permanentemente con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. No pierda la oportunidad de comunicarse con nosotros y verá que conversamos, platicamos, díganos lo que quiera y nosotros le vamos a contestar. Pero bueno, déjeme darle una recomendación, porque si no, no trabajo, luego no salimos adelante con esto. Déjeme darle una recomendación de inversión. Todavía que en este mes, pues estamos a 4 de diciembre, puede usted hacer todavía y tener su casa para Navidad o para el fin de año. Residencias Listas, llave en mano, la mejor inversión, Avenida Yucatán, privada residencial. Es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadace, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, dentro de la ciudad de Mérida. Su excelente ubicación permite la cercanía a diversos centros comerciales, hospitales, universidades, así como fácil y rápido acceso al anillo periférico. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece el modelo Santana. Este modelo de casa me encanta. Tiene 2 niveles, 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada con todo y estufa, cochera, techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la casa. Déjeme decirle que la sala tiene esa doble altura que le da un espacio a la casa precioso. De veras que es una residencia y además con acabados de lujo. Lista para estrenar. Usted lo único que necesita llevar es su hamaca y su hielera y ya la hizo, porque tiene todo la casa. Disfrute con la familia de las amenidades, área local, área social, perdóneme usted, areneros, juegos infantiles, piscina, concha, poteadero para los chamacos y un parque que, mire, le pusieron unos árboles esplendorosos al parque. Usted puede salir a caminar, andar en bicicleta, los niños jugar, porque el condominio es una privada residencial cerrada, con vigilancia las 24 horas del día. Eso le da a usted una seguridad y una plusvalía enorme. 688-6678, márqueles, haga una cita. Ellos trabajan el fin de semana, así es de que puede ir a visitarlos y cómprese una residencia. También métase avenida a www.sadaciyucatan.com.mx, / avenida Yucatán. Ahí tiene usted. No pierda la oportunidad, son las recomendaciones que le damos a usted para que lo pueda hacer. Me acompaña el señor Miguel Galloso, él es el dueño del restaurante El Argentino, y Laura Alcalá, y estamos platicando de estos. ¿Cuáles son las claves para hacer una planeación al futuro, Laura? Y bueno, antes de entrar a las claves, Robert, pues cabe aclarar que pues todo empresario pues tiene algún tipo de miedo al futuro, ¿no? Y la razón es porque muchas veces no logramos planear esos movimientos por esa expectativa que tal vez muchas veces tenemos y que no sabemos si se van a cumplir o no, si se van a dar las circunstancias que nos rodeen para que se den esas planeaciones de ese futuro que nosotros queremos. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que propone esta coach en este artículo es crear esa habilidad de pensar por adelantado para superar esas expectativas. ¿Y a qué me voy con esto? Que si bien el miedo muchas veces nos detiene o nos da miedo a pensar en cómo planear, ¿Por qué no voltearlo y concentrarnos en esta habilidad para adelantarnos a superar esas expectativas que estamos teniendo? Un ejemplo muy sencillo. En lugar de llegar a 1 millón de ventas en un mes, ponte la meta más alta, 6 millones de ventas en el mes. Tuvimos un ejemplo maravilloso en el coloquio de hace poquito con nuestros amigos de National. En donde nos cuentan una experiencia muy similar, en la que ellos jamás imaginaron que iban a llegar a tales niveles de ventas. Y las están logrando hoy en día. Y no han pasado ni 3 años. Entonces, esto me parece muy interesante de cómo superar o cómo pasar por encima de este miedo al futuro. Porque miedo al futuro, pues a fin de cuentas todo lo tenemos. Sin embargo, muchas veces no tenemos esas herramientas para enfrentarlo. Y enfrentarlo es el día a día. Tú también dijiste algo allá, Miguel, muy importante, que es todos los días estar trabajando en algo que te haga llegar y superar esa expectativa. Mencionaste un calendario. Un calendario a veces nos ayuda, de que cada vez que pasas por el corredor de la oficina o enfrente de tu escritorio, lo estás viendo día a día y que te estés preguntando qué estás haciendo o qué hiciste hoy para llegar a esa expectativa o para superarla, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo no tener el miedo al qué va a pasar, ¿no? Porque me hiciste recordar cuando trabajaba con mi papá, que él decía, bueno, ¿y qué va a pasar cuando yo ya no pueda estar aquí con ustedes, no? ¿Qué va a pasar del negocio y demás? Pues yo le dije, pues, por lo pronto, déjanos hacer más cosas a nosotros, ¿no? Claro, para que te prepares. No tengas todo el control y etcétera, claro, ¿no? Claro. Y hablando con él una vez, nos dejó el negocio a mi hermano y a mí, y me dijo, bueno, pues entonces ya, yo ya no voy, ¿o qué? Le digo, no, papá, al revés. Ve, porque ahora... Déjanos, pero ve. Ahora que yo tenga errores y demás, qué mejor poderte preguntar a ti, o sea, ser nuestro asesor, porque si no, el día de mañana que te retires, o bueno, que el día que te mueras, que ya falleció también, ¿a quién le voy a preguntar? Correcto. O sea, prepáranos, pues, ¿no? Correcto. O sea, es como la... Que es otra de las claves, involucramiento del equipo. Claro. ¿Qué es lo que estás diciendo? Sí. En este caso... Eras parte de ese equipo y tenías que estar involucrado. Es que tiene que ser una empresa, ¿no? Alguna vez lo platicamos, Robert. Sí. O sea, la empresa no puede ser tú. Es correcto. Claro. Sí, que muchos así lo piensan, ¿no? Claro, entonces ya yo soy el que lo hago. Entonces el día que no estás, pues sí, ya. No se hizo nada, ¿no? Te mueres tú, se muere la empresa, se acabó. O te retiras, te tienes un accidente, te vas de vacaciones, ¿qué pasa? Que ahí es en donde está la gran herramienta de planear. Porque yo aseguro, todos los negocios, cuando empezaron de cero, así empezaron. Digo, uno es el que hace todo, uno es el que vende, el que barre, el que sirve, el que hasta el que cocina. Así empieza. Sí. Pero es solamente el principio. Hay que tener la planeación, hay que empezar a involucrar a tu equipo, pues para que vayas, para que tengan la posibilidad de crecer. Importadores también. Primero, pues claro. En el caso de un buen amigo que importa vino. Ya le dije, oye, ya... Ah, pues el francés, ¿no? El Guinot. Renaud Robert Ludovic. Sí, Ludovic. Él es solo, ¿no? Le dije, oye, ya creo que necesitas tener un repartidor. Claro, una camioneta, claro. Un chofer. Bueno, sí, un repartidor, ya no puedes estar repartiendo tú y tú dar facturas y venir a cobrar y demás. O sea, ya como el siguiente paso, ¿no? O sea, que eso es como profesionalizarte también, ¿no? Y fíjense, amigos, si usted incluye en esa profesionalización a su equipo de trabajo, pues tiene que hacer la planeación de su trabajo también. Ahí es en donde entra la visión del líder, del director, por eso se llama director, porque dirige los trabajos de todos para llegar a... No quiere decir hacer el trabajo de todos. Que ahí es donde está la diferencia. Ahora imagínate que en épocas difíciles veas al director o esto nervioso. Pues, no, qué horror. Pues todos ya están nerviosos en la empresa. Sí, no, qué horror. O que lo veas desesperado y demás, pues ya todos están peor. Sí, ¿no? Sí. Y empieza el... Se contagia. Se contagia y empieza a tambalearse. Fíjense, amigos, aquí que son reflexiones que a veces parecen que no son transparentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no las vemos, pero que ahí están. O sea, no las vemos porque son algo común, algo normal, que constantemente, sí, se repiten. O te acostumbras a ver eso. Exacto. Pero cuando las ves es porque algo te pasó. Claro. Que es lo que le llamamos nosotros el quiebre. O sea, es cuando las cosas que esperabas no era lo que esperabas, es cuando te hace reflexionar y tomar corrección en tu plan de negocios. Claro, porque sí, esa es la parte... Tomar otro rumbo, ¿no? Tomar el rumbo correcto o regresar porque a lo mejor te desviaste, ¿no? Es correcto. Pero hay que atreverse a hacerlo. Claro. Porque hay mucha gente que dice, no, pues ya así lo planeamos y así se queda, aunque salga mal. No. Ahí es donde está el error. Es que no puedes tener un solo escenario. No, exacto. Exacto. Y un solo camino. Absoluta, claro, porque sí, en el andar vas haciendo tal vez diferentes brechas para llegar al mismo fin. Al, ¿no?, andar vas haciendo caminos, es una canción, ¿no? Así es. Pero qué sabiduría tiene, ¿no? Aunque hay que hacer el mejor andar, amigos, para que lo puedan hacer. Bien, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de redes sociales. Escríbanos. Ahí estamos para comunicarnos con usted. Déjeme darle una recomendación que considero que es importante. Mire, estamos probando nosotros el sistema de rastreo vehicular GS TrackMe, que hemos encontrado, y yo le quiero decir que esto se convierte en algo sumamente indispensable para las empresas, y todas las empresas, porque pues cualquier empresa, por muy pequeña que sea, por lo menos tiene un vehículo, claro, en el que se transporta el dueño, como decíamos, el que hace todo, pero bueno, usted necesita tener un sistema vía web y en español que le esté dando el reconocimiento de rastreo cada 10 segundos de su automóvil o de su repartidor. Créame, el aparatito es muy fácil de instalar en cualquier vehículo y tardan 5 minutos en instalarle el aparatito para que usted pueda tener el control. Tiene un reporte histórico de hasta 6 meses y además es muy gráfico porque tú pones en la pantalla de tal fecha a tal fecha y te va diciendo dónde fue el carrito. Ahí ves que se va moviendo, a qué velocidad, qué ruta tomó, dónde se paró y cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Tienes toda la información para hacer un análisis de las rutas, un análisis del consumo de gasolina, inclusive un análisis de la manera en la que maniobra el operador tus vehículos, y eso es una información detallada y exacta que te da en reportes y puedes sacar los análisis de la información para tomar decisiones más acertadas. Recuerda que la información es poder. Además, tiene este elemento adicional de geocercas. O sea, tú en el mapa marcas una zona que quieres que te indique cada vez que tu vehículo entre a esa parte del mapa y cuando salga. Por ejemplo, a sus hijos, usted se lo puede poner al coche de su hijo y le ponen la geocerca allá por la carretera, por el periférico, allá por la salida a Cancún. Sí. Para que cada vez que su hijo vaya entrando a esa zona, a usted le avise, te manda un correo. Okay. Digo, para que lo alcances, para que acompañes, claro, por supuesto, para que vayas para allá. ¿No? Digo, sobre todo en aquella zona. Aquella zona, sí. La salida a Cancún. No sabes qué hay por allá, pero... No, la verdad no. Son las geocercas. Es un... Sí, ¿no? Tú tampoco sabes qué hay por allá, ¿verdad? Por no. La salida de Cancún. Bueno, un día no. Te lo platicamos, pero... Un día vamos a Cancún. Por lo que vemos, tú sí. No, yo he pasado por ahí. Bueno. Tiene un amigo que le dijo, sí. Me platicaron. Un amigo le contó, ¿verdad? Claro, sí, me platicaron, claro. Sí. Pero bueno, vaya usted para allá. Me encantó, la verdad, el vaya usted para allá. No, vaya, no, compre, ¿cómo vaya usted para allá? Para GS Track Me. Compre el GPS. Compre el GPS. Sí, claro. 943-4679. Si usted habla y dice que escuchó esto en Fórmula de los Negocios, le van a dar una demostración gratis por 30 días sin compromiso de compra. Eso es algo que pues GS TrackMe está tan seguro de su sistema que se lo ofrece a usted en demostración gratis. Ventas@gstrackme.com, escríbales para que puedan hacer una prueba de lo que le estoy platicando. Déjeme decirle, nosotros lo estamos probando, no es por nada, pero le pusimos eso al coche de Laura. No, uh-huh. Es para checarla, por uh-huh. supuesto. Es nada más para que uh-huh. ver sí, cómo funciona el sistema. Así es de que tú se lo puedes poner, por ejemplo, a Fabiola. Claro. Para que lo pruebes. No estés dando ideas porque va a ser al revés. Pero bueno, me acompaña el señor Miguel Galloso, dueño del restaurante El Argentino, y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos? Está muy bueno el tema, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, ya hablamos del involucramiento del equipo, adiós al miedo, y aquí en adiós al miedo cabe aclarar que muchas veces es muy natural por parte del ser humano la resistencia al cambio. Entonces son una de las obstáculos o retos a los que se van a enfrentar a la hora de planear, porque el jalar a todo el equipo para estos cambios que muchas veces se tienen que hacer, y comentábamos antes de irnos al corte que al andar se hace camino, pues sí tenemos claro a dónde queremos llegar y tenemos claro tal vez la ruta por la cual queremos llegar, pero muchas veces hay que modificar esa ruta, hay que modificar ese camino, y dentro de esas modificaciones también hay que modificar actividades o procesos, y eso es incitar a tu equipo a un cambio. Sí, pero también aquí hay algo que es importante y que está inherente en esos cambios, que vas a fallar. Ah, por supuesto. Algo te va... Y aquí la importancia de levantarte rapidito y aprender de ese fallo. Aprender y no quedarte metido en el agujero, porque desafortunadamente aquí en México hemos desarrollado una cultura de que te tachan terriblemente si has fracasado o si has cometido errores. Y no, al contrario, aplaudir esos errores y decir, bueno, ya aprendiste que de este modo no funciona. Vamos a hacerlo de otra manera, vamos a buscar la manera que sí funciona y la que nos va a llevar a esa expectativa que queremos. Yo recuerdo, Mike, cuando la construcción del Paso Deprimido, sí, que era una amenaza, claro, para el negocio, porque pues, tú estás a una cuadra del negocio, y supiste canalizar el momento adecuado para... remodelar el restaurante. Remodelación, sí, bueno. Que de una o de otra forma tenías que haber hecho la remodelación y pues de esta manera te afectó lo menos posible. Lo hiciste en un momento coyuntural porque te habían cerrado. Tuve que adelantar, claro, ¿no? Claro, la tuve claro. Que adelantar y acortar también, o sea, tener menos tiempo para hacerlo. Entonces fue por eso que, pues bueno, empezamos con la parte de afuera y seguimos trabajando adentro y cerramos ahí algunos días, ¿no? Y también saber tener la información de todo lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Eso claro, es con, claro. Oye, ¿sabes qué? Van a hacer una construcción. Vi algunos negocios ahí sobre prolongación cuando lo cambiaron a concreto hidráulico. Correcto, también, la obra, que sí. Abrieron cuando estaba aquello cerrado. Pues obviamente, pues, imagínate, pues ¿no? Fue un tiempo. O sea, falta de planeación. Oye, no abras, ¿no? No, pues, falta... Espérate a que concluyan. A que terminen. Claro, sí. O sé, temor. Alguna otra estrategia. O ¿no? temor a cambiar tu plan. Sí, claro. Mucha gente no, dice, dijimos que, no. Habría, que habríamos tal día. No, espérate, pero... Claro, claro. También digo, está bien que tengas una fecha límite, pero si es algo... No vas a abrir cuando hay un huracán, por ejemplo, ¿no? O sea, claro. ¿Sí me explico? Sí. No nada más porque dice que abrimos el 15, vas a abrir el 15. Claro, es correcto. Claro. O sea, estas son cosas de tema mayor, ¿no? Que estén construyendo la calle donde estás, etcétera, ¿no? Fíjense, aquí, amigos, es importante manejar la incertidumbre. Usted como líder o directivo o dueño del negocio tiene que aprender a trabajar con los datos, la información que tiene a la mano y tomar decisiones, aunque tenga la incertidumbre. Pero más vale tomar esa decisión que quedarte en el crucero de la incertidumbre, porque pues corres doble peligro, ¿no? Porque si ese crucero es de ferrocarriles, no nada más te puede aplastar uno, te pueden aplastar los dos. Entonces, la incertidumbre siempre está presente en la toma de decisiones, y para esto lo mejor, y lo recomiendan aquí, la clave es de que usted tenga toda la información disponible a la mano para hacer el análisis. Si no tiene toda la información, búsquela y después tome decisiones. Es cuando la información se convierte en conocimiento, amigos. Y esa parte, a veces, el otro día lo platicábamos, Mike, que para ser restaurantero hay que tener esa intuición. Uh-huh. Y yo estoy de acuerdo con ello, no cualquiera puede ser restaurantero. Sí, lo que comentaste hace rato, no porque, oye, mi señor esposa guisa muy bien, pues vamos a poner un restaurante. Sí, por ejemplo, yo te puse, mi hermano es un exitoso arquitecto, ¿no? Y claro, o sea, somos, tenemos la misma educación y todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues por ahí alguna vez fue, trató de trabajar en vacaciones y no le gustó. Por supuesto. Claro, dijo, no, yo tengo que estar aguantando aquí gente o clientes así que me hagan mala cara, no. No, no regreso. Y sí, o que te pidan las cosas de mala gana. Mediar, porque hay que mediar mucho en un restaurante. Sí, y hay que dejar, pues desprenderse, no tomárselo personal. Claro. Y saber cómo lidiar con clientes difíciles, porque todos tenemos clientes difíciles en algún momento de la empresa. Clientes monstruo. Bueno, hay algunos. Espero que yo no sea de esos. No, así se les dice en las empresas. Son los clientes monstruos. El que siempre te pide más, todo está mal, me lo hiciste mal, te lo repite tres veces, etcétera, ¿no? Pero en todos los negocios hay un cliente así. Pero es cliente. Así, sí, porque sigue regresando. Es cliente porque va y dice, oye, esto está malísimo, y va la próxima semana, sí. En todos los negocios, todos mis amigos. Pero bueno, qué interesante el tema. La verdad que es importante reflexionar en todo lo que le estamos platicando para que usted haga una adecuada planeación y pueda tener pues ese sustento y esa visión para que su negocio tenga éxito. Esa es la parte que nosotros queremos resaltar con usted. Por lo pronto, quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una regla. La verdad es que un día les vamos a dejar los micrófonos abiertos porque en los cortes comerciales se pone re buena la plática. Pero bueno, mejor quédese así con nosotros. Gracias por acompañarnos. Déjeme recordarle que mañana, Aire, diciembre 5 en Mérida, Corona Elements, descubre tu música. Estos conciertos que Corona Elements ha hecho en la península de Yucatán es verdaderamente sensacional. Esto se va a hacer en el Centro de Espectáculos Carta Clara, mañana 5 de diciembre. Capital Cities, Magic y Little Jesus. La verdad que estos grupos pues son una sensación completa. Usted puede conseguir sus boletos al 01800-ETICKET o también en www.etiquet.mx. No pierda la oportunidad. El Grupo Modelo es una empresa, bueno, la cervecera más grande del mundo. Son los dueños de Cervecería Yucateca y son los que anunciaron que van a abrir otra vez Cervecería Yucateca aquí en Yucatán, y eso de veras que me llena de orgullo, y eso también me ha hecho que ya tomo Montejo de aquí para el Real, pura Montejo. A su hielera échale pura Montejo. Así es de que Grupo Modelo, una de las empresas más grandes del mundo, va a estar aquí en Yucatán y nos regresa la Cervecería Yucateca. Vaya, Corona Elements, descubre tu música, Capital City, Magic y Little Jesus. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Déjeme darle, tenía yo por aquí, sí, otra mención. Déjeme decirle a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, nos mandaron estos check-ups. Todavía está usted a tiempo para que en esta semana que queda laboral, bueno, no, dos semanas todavía, ¿no? Laborales de... No, una, sí, Rob. Una, ¿no? Para el 15, la mayoría de la gente ya se va de vacation el día 15, ¿no? El próximo viernes es 11. Pero bueno, déjeme darle una recomendación, lo que nos dicen nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, paquete ejecutivo de hombre para hacerse un check-up. Déjeme decirle lo que incluye: análisis de laboratorio, biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea, antígeno prostático, perfil hepático, la prueba ultrasensible del USPCR, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, ultrasonido de abdomen superior, ultrasonido de próstata, espirometría, evaluación por especialista en nutrición, evaluación cardiovascular y evaluación por médico internista. Estos estudios normalmente le costarían a usted más de 25 mil pesos. El Centro de Especialidades Médicos se lo trae a usted en 6,800 pesos, IVA incluido. Así es de que es una oportunidad que no puede dejar pasar. Vaya al Centro de Especialidades Médicas, Avenida 60, esquina con Avenida Colón, enfrente del Hyatt. Vaya para allá y hágase un check-up, que es... Y después, mire, a darle vuelo a la hilacha ahora en posadas y todo lo demás, ¿no? Digo, si sale usted bien, por supuesto. Y si no, pues está usted en términos de ponerse de acuerdo, de... Oye, es no, prevenir. Está muy completo el estudio. ¿Sí? ¿Cómo no? Muy completo. Sí. Así es de que vaya para allá. Sí. Pero bueno, nos acompaña Miguel Galloso, el dueño del restaurante El Argentino, Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, Laura? El tema está muy interesante, de todo esto que hemos venido platicando, de las claves para que usted pueda hacer una planeación adecuada y llevar a su empresa al éxito. Pues sí, a ver, Miguel. Rompiendo barreras, ¿no? A ver. Sí, acá lo tengo. Ah, pensé que querías decir algo, ¿no? Sí, sé que eres rompiendo barreras. Ah, qué bueno, aquí y ahora. Bueno, ahora, este tema de rompiendo barreras más bien se refiere a que ese pensamiento que muchas veces se tiene, que si las cosas no se hacen a mi manera, entonces estarán mal hechas. Entonces, romper con esa barrera... Es correcto. Y delegar, lo dijo Miguel hace ratito, en la integración del equipo en la empresa, es de empezar a delegar las responsabilidades. También lo dijiste con tu amigo este francés de los vinos, empezar a delegar esas responsabilidades, uno, para poder seguir creciendo y expandirse, y dos, pues para ir soltando esas labores y enfocarse pues a las ventas, a la dirección, a la buena inversión, a tener nuevos clientes, porque pues bueno, a fin de cuentas, las nuevas técnicas de trabajo siguen siendo algo diferente que vamos a hacer y nos crean esa barrera y resistencia al cambio. Y bueno, incluir, porque el mundo tecnológico nos ha cambiado la manera de hacer las cosas, inclusive la mercadotecnia o inclusive las ventas, ¿no? Alguien hubiera pensado que no era posible vender por internet para un restaurante. Uh-huh. Y sucede. Claro. O sea, El punto es así. Yo estoy seguro que a ti, por a través de las redes sociales, te llegan a pedir reservaciones o eventos, por ejemplo, para mí, mi gusto, el restaurante en el argentino preparado como para eventos, ¿no, Mike? Tienes un espacio. ¿Cuántos comensales caben en el argentino? Hasta 200. ¡Órale! 200 gente. Sentados, sí. Sí, tengo un lugar ahí privado para 30 personas máximo. ¿Qué es donde hemos hecho normalmente nuestros eventos? Por lo general ahí, y por ahí, pues va a ser el próximo jueves. Jueves, ¿no? 10. Por ahí escuché el rumor de que va a caer Marabunta. Bueno, allá te vamos a caer, Mike. Muy bien. Ya, bueno, cada año nos abren las puertas del restaurante. Voy volviendo un poquito con esto, y también es importante saber igual cuándo te tienes que mudar, ¿no? Cuándo tienes correcto. Que cambiar a lo mejor de concepto, ¿no? ¿Qué pasó con Kodak, ¿no? Que no supo salir. ¿Qué pasó? Porque nunca pensó que se fueran a acabar las fotografías. La revelación de fotos y las cintas demás, correcto, ¿no? Entonces. Y también IBM, que no quiso los faxes cuando tuvo esta oportunidad. Okay. Vino Xerox y empezó a sacar fotocopias, y mira Xerox en quién se convirtió. Que también ya pasó a la historia. También, que también ya. Porque ya nadie usa el fax, ¿no? Sí, no, y las copias también cada vez son. Pues menos Pues sí, ya no. Todo es correo, ¿no? Te mando un correo, es más, incluso ahora con el WhatsApp y esto, te lo escaneo, espérate, no le tomo una foto, te la mando, ahorita ya me lo mando por correo. Claro, ya no le sacas copia. Bueno, sí le sacas copia, pero digital. Pero sacas una. Digital. Igual cuando tienes que imprimir y entregar el papel en algún trámite, ¿no? Es bueno, a veces es increíble que todavía algunas dependencias de gobierno siguen con unos trámites burocráticos verdaderamente espeluznantes, ¿no? Sí, traiga tres copias de cada cuaternario, cosa. Es increíble que todavía suceda eso, teniendo la tecnología como la vemos hoy, ¿no? Claro. O como la conocemos. Y saber cómo está cambiando también el entorno de tu negocio. Por supuesto, también. Conocer eso. ¿Qué están haciendo los demás? Es correcto. ¿Pero qué están haciendo? Nada más para saber. Porque también no todos los que hacen algo nuevo es bueno. No, y no todos los que están haciendo algo bueno los tienes que seguir. Ah, claro, claro. Porque también es el otro punto, ¿no? Sí, si no, no te puedes volver un copycat, ¿no? Un copiador ahí de lo que hace, claro, ¿no? Pero qué tendencias está, no solo aquí en México, ¿no? Sino a nivel mundial. Pero yo creo que conocer tu entorno, como lo mencionaste, te permite en esa planeación saber cuándo tienes que salir. Sí. O cuando tienes que renovar, innovar o cambiar. Es crecer secreto. O hacerte más pequeño. Crecer también, o hacerte más pequeño. A veces en esas condiciones sucede. Pero bueno, mi querido Mike, muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué no nos dices ahora sí los eventos y dónde pueden reservar para las posadas? 285-0695. 285-0695 en el argentino. Mañana baile de tango. Face, mañana 8 de la noche, tango. Allá. Domingo también. No hay cover. No hay cover, nada. No hay nada. Más vayan allá, tómense una copa de vino y vean a estos muchachos ahí bailar. Y el domingo, ahí con la familia, a 3 de la tarde. Oye, y pidan su menú de posadas, ¿no? Claro, menú de posadas. Y ahí tienen para reservar. Ahí les podemos hacer un buen paquete, un buen lugar. Los esperamos allá. Pues te agradezco mucho. Gracias. Gracias a ustedes, Mike. Gracias. Vámonos, Lau. Gracias, Mike. Gracias, Robert. Y que pasen bonita noche. Bien, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.